26 minutos nos separan de las 8 de la mañana. Recibimos ahora a Andrés Pellegrini para conocer toda la información deportiva. Buen día, Andrés, ¿cómo estás? Buenos días, Brian, para vos, para la audiencia, que estamos compartiendo la mañana, anticipando lo que se viene en materia de deportes para el fin de semana. Si hablamos del torneo clausura 2011, ya comienza la duodécima fecha. Hoy desde las 17 abrirán Gimnasia y Newell's, más tarde a las 20:10 Banfield Quilmes. Mañana sábado a las 14, dos partidos, uno de los clásicos de la fecha, San Lorenzo Huracán. También juegan All Boys Argentinos, desde las 16:10 Racing River, otro de los partidos gravitantes. A las 18:20 Godoy Cruz Arsenal y a las 20:20 completan la jornada sabatina Estudiantes Vélez. Durante el domingo no habrá actividad teniendo en cuenta el feriado del Día del Trabajador. El lunes a las 16 van a jugar Olimpo Tigre, desde las 18:10 Colón Lanús y a las 20:20 el otro clásico que tiene esta fecha, Boca recibirá a Independiente. De esta manera se estará cerrando una nueva jornada en un campeonato donde está todo muy compactado, muy parejo, con varios equipos protagonistas, con la posibilidad de aquí hasta el final de ver en acción a los 20 equipos que de los cuales gran parte tienen posibilidades matemáticas. Vélez Arfield 21 puntos, líder. Godoy Cruz segundo con 20, con 19 River, con 18 Olimpo, Argentinos Juniors y Banfield, con 17 Estudiantes y Colón en las principales posiciones. Si hablamos del seleccionado nacional, se han confirmado dos amistosos, esto de cara a lo que será la Copa América, frente a Nigeria y frente a Argelia, el primero y el 4 de junio venideros. Allí Sergio Batista tendrá la posibilidad de analizar cómo estará conformado el equipo para jugar la contienda continental que se va a disputar con epicentro en el Estadio Ciudad de la Plata para lo que es la presentación de la selección de nuestro país. Si hablamos de básquetbol y del seleccionado nacional, Julio Lamas, de cara a lo que será el preolímpico que se va a desarrollar en Mar del Plata entre el 30 de agosto y el 11 de septiembre, dijo que todavía es prematuro dar una lista de convocados, más allá de que la intención es que estén Manu Ginóbili, Carlos Delfino, Andrés Nocioni, Luis Escola, Pablo Prigioni, Hernán Hassen y Leonardo Gutiérrez, entre otros, pero todavía habló de no dar una lista para este encuentro, para esta contienda que se va a desarrollar en nuestro país. En la NBA, San Antonio estará jugando desde las 22 frente a Memphis Grizzlies en su propio estadio, buscando el empate en la serie. Hasta aquí pierde 3-2. Y en el último encuentro ganó 110-103, luego de igualar en 97 puntos en el tiempo reglamentario, con una gran tarea de Manu Ginóbili que convirtió 33 puntos. Buscará, decíamos, una victoria que le posibilite jugar el séptimo partido para llegar a la próxima instancia de la NBA. En tenis, Horacio Ceballos quedó eliminado frente a Marian Cilic por 6-3 y 7-6, 9-7 en el tiebreak en Múnich, mientras que Carlos Berloc fue arrollado por el francés Gilles Simon, 6-2 y 6-1 en Estoril, donde solamente queda en carrera Juan Martín del Potro. De esta manera cerramos la actividad deportiva para el fin de semana, agregando que Racing va a estar jugando el próximo lunes en el marco del torneo argentino B frente a Sportivo del Bono desde las 21 con el arbitraje de Sergio Mela, mientras que el Fortín también jugará el lunes desde las 11 de la mañana visitando a Kimberley de Mar del Plata. Bien, Andrés, completísima la información como siempre. Gracias y que tengas un buen fin de semana. Muy bien, nos encontramos el lunes. Un abrazo, buen fin de semana. Gracias, Andrés Pellegrini. La información deportiva en línea por la 90. Esto es En Línea. Música y noticias en todo el centro de la provincia. Conduce Jorge Escotón. Los muebles que vos querés. Casa Silvia Muebles. Todos los estilos. Clásico, rústico, moderno, infantil y adolescente. Todas las líneas. Hogar y oficina. Super oferta. Juego de Living Lore. Dos cuerpos en 13 cuotas fijas de 299,90. Casa Silvia Muebles. Rivadavia 2539. En el Centro Empleados de Comercio de Olavarría ponemos la acción gremial al servicio de toda la comunidad a través de hechos concretos. Por ejemplo, el policonsultorio seco Amba Salud, ubicado en Moreno 2647, el cual cuenta con 15 consultorios de atención para las diferentes especialidades, un gran equipo de médicos, laboratorio de análisis clínicos, sala de rayos y atención pediátrica. y más, mucho más. SECO, Centro Empleados de Comercio de Olavarría. Más de un siglo de vida en solidaridad. Disminuí los riesgos, protege tu esfuerzo. Nativa Seguros te brinda el seguro integral de comercio, la cobertura ideal para proteger tu empresa, comercio e industria de imprevistos como robo, incendio, rotura de cristales y muchos más. Nativa Seguros, trayectoria que crece para vos. Seguros Nativa.